de momento derrumbando nuestro hogar. Solo puedo pensar en mis hijos y el dolor que con el tiempo esta les puede causar. Dime qué pasó con nuestro amor, si yo siempre fui buena mujer. Te di lo mejor que yo tenía, te he entregado hasta mi vida, yo que más puedo ofrecer. Te di lo mejor que yo tenía, te he entregado hasta mi vida, yo que más puedo ofrecer. Entregados a mi vida, yo qué más puedo ofrecer.